se dio a conocer el nivel de nieve en nuestra cordillera. Hasta mediados de julio de este año, las nevadas han logrado superar hasta en 8 veces la cantidad acumulada de julio del 2021. Esto podría leerse como un leve respiro en contexto de sequía histórica que atraviesa la provincia, pero el especialista en el tema y director de la Secretaría de Energía y Agua, Ramiro Cascón, expresó ciertos aspectos a los cuales tenemos que prestar mucha atención. Siempre que hay nieve es bueno, nos da esperanza. A esta altura del año estamos mejor que el año pasado, pero como faltan 2 meses de nieve y el año pasado la nieve llegó más tarde, pero tampoco tenemos certezas de que estas nevadas van a seguir en los 2 meses que quedan de temporada de caída de nieve. Entonces, y eso nos obliga a pensar en la distribución con lo que está almacenado en los diques. Bien. Nuestros diques están por debajo del 20% de su capacidad en volumen. Es un nivel muy bajo que no nos da previsibilidad, no nos da sostenibilidad en los volúmenes de entrega. Claro. Es algo que hemos venido sufriendo. Los diques tienen que ser reguladores del río irregular. Por un lado, la nieve acumulada se vería reflejada en agua de diques recién en diciembre. Otro aspecto a tener en cuenta es que el año pasado las precipitaciones se generaron después de julio, por lo que aún no se puede determinar que el nivel de este año sea mayor. Hace 5 años estuvimos repartiendo 1.200 hectómetros. Uh-huh. Estos últimos 2 años estuvimos repartiendo 600. Eso nos quiere decir que no tenemos un sistema equilibrado. Y el desafío es cómo planificamos a más de un año, plurianualmente, para que cuando tengamos años buenos, tengamos la disciplina de almacenar para los años que posteriormente vienen pobres. Y entonces que también el productor, que cuando tuvimos 1.200 hectómetros en reparto, que tuvo una señal que decía, agua tenés, y se puso a plantar más, armar un parcelito, armar una hectárea más de cultivo, 3 años, 4 años después, tiene la mitad de agua. Claro. Eso no es una buena señal para el productor, no le sirve para su planificación de siembra, de plantación. Uh-huh. Entonces, bueno, queremos ir hacia un esquema en el que tengamos una previsión mayor, que usemos los diques como reserva estratégica, y el acuífero subterráneo también, que lo venimos explotando y no lo hemos recargado. Todo esto son esas deudas del sistema que tenemos para equilibrar los volúmenes de los diques y equilibrar la recarga con la extracción en el acuífero subterráneo. Reportó por el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan.